Bueno, ahí lo está, ahí lo está recibiendo, ahí lo está recibiendo afuera. Miedo, tanto miedo a nosotros. No, pero aparte sí, además de agregarle la reiteración de la solicitud del aporte de los fondos para poder bajar al Fahuel, también le manifestamos al gobernador nuestra preocupación, una por lo que, por la falta de respuesta, ¿sí? Él fue a verlo a Gualberto, se comprometió a hacer todo lo necesario para aportar lo necesario para bajar el Fahuel, y sin embargo seguimos con la propuesta de decisión de hechos por una empresa que no nos garantiza bajo ningún punto de vista la tarea que hay que realizar. Lo que sí, si esa sea intención, si la intención es igual o coincide con la intención que tiene el legislador López, que es proteger, no, se quieren cubriendo a la corporación policial y judicial y no se, si no se vea la verdad, esta empresa va a colaborar para esto. Porque se va a escribir la prueba. Por eso decimos que esta empresa no es la adecuada, no es un capricho, es una necesidad. Así que necesitamos una respuesta. Y también le agregamos, ¿no? Le agregamos la preocupación, ¿no? Y el repudio, más que nada, ¿no? A que a la familia de Daniel tenga que recurrir a la caridad pública para poder juntar los fondos ante la falta de respuesta por parte del gobierno de la provincia y el poder legislativo. Y nosotros sabemos, claro, que no es lo necesario, nos falta mucho más. Y la realidad es, bueno, yo soy de la Vicaría de la Fraternidad del Obispado de Viedma, que desde el Obispado se decidió una colecta de adviento, pero también, digamos, pensándolo, como que no nos queda más remedio que acudir a esto por la falta de respuesta. Valoramos este millón, pero sabemos que no es necesario. Estamos muy preocupados, son más de 6 años que Gualberto está esperando el cuerpo de su hijo. Y esta respuesta, varios de nosotros estuvimos presentes en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, repudiamos, lo hicimos con un comunicado y lo volvemos a presentar en esta nota, la actuación del legislador Facundo López, que claramente hasta estaría en contradicción con lo que el gobernador le expresó a Gualberto por la noche el 8 de enero. Esperamos. Compartir con usted y con los que están presentes un párrafo de la nota, ¿no? Porque dice, la justicia depende de ese dinero para operar sobre este pozo. La familia Solano depende de ese dinero para encontrar a Daniel y terminar con la incertidumbre que acarrea hace tanto tiempo. Familia que no solo ha sido víctima del incumplimiento del Estado cuando fue condenada a la pobreza, a la precarización laboral, a la explotación, sino que además, como si fuera poco, es víctima de la violencia institucional llevada adelante por las fuerzas policiales en contra de su hijo y con la complicidad de la empresa quien ilegalmente lo contrató y lo mantuvo en condiciones de trabajo deplorables, inhumanas. Sino también es víctima del poder judicial y del poder ejecutivo que abusa de su poder y facultades aprovechándose de la vulnerabilidad de la familia, delegándole la responsabilidad de conseguir el dinero para encontrar el cuerpo de su hijo. Esta es la foto del caso Solano. Cuando el poder ejecutivo, yo me entiendo también, el gobernador ha estado siempre presente, acompañando a su país y a compañerar en la medida de las cuestiones posibles y efectivas que se puedan dar. Ha habido un seguimiento, hay un contacto permanente. Hasta ahí nos tenemos específico, después de del accionar de los más poderes que existen la vez pasada. El ejecutivo también tiene que plantearse el tema del pañal. ¿Va a ser trasladado aquí? El juicio oral es el secreto. Es necesario encontrar el cuerpo antes del debate oral. Es una prueba importante, contundente. Bien. Gracias. Bueno, bien la palabra entonces de quienes han hecho entrega de la nota y también de Felipe Martínez, secretario de la. El recibidor de nota. Ya ha recibido, precisamente. la nota que ha llevado la firma de diversas organizaciones de nuestra ciudad. No sé si se puede explicar con claridad. Sí, sí, el 80% sí, una partecita no, pero quedó claro todo. Pero bueno, qué sé yo, es el recibidor de notas oficial ahí, después hay que ver dónde va a parar esa nota. Sí, sí. Habrá que esperar la respuesta del gobernador. El gobernador, como decía, San Martín hoy no está en la provincia. Sabemos que tiene previsto un encuentro con otros gobernadores y autoridades nacionales en Capital Federal. Sí. A partir, bueno, de la lo que se plantea en San Carlos de Bariloche. Y bueno, por ese motivo no lo recibe, pero bueno, la nota fue entregada recién, como escuchábamos. Bueno, Américo, ¿y ya se desconcentran ahí? ¿Cómo sigue? Sí, la idea es desconcentrar, luego de la entrega de la nota, desconcentrarse. Bueno, muchísimas gracias, abrazo grande. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Esto es Imagen para la Noche, recuerden, a las 9 de la noche, 31.1, en Televisión Digital Abierta, ahí está el informativo.